Gracias. Empatía. Sí. Yo hago si lo hago así. Ya queréis. Estamos ya a punto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Le damos entonces? Vamos allá. Sí, se escucha, ¿cierto? Yo escuché por lo menos que se cayó un vaso ahí. Bien, se escucha. ¿Escuchan las voces? Se escucha acá. Sí. ¿A los dos? Sí. Muy bien. Ya les doy la bienvenida. Ya les doy la bienvenida. ¡Qué linda que está la peña! Nuestros versos son la leña que a este folclore le dan vida. Con mi piel estremecida, feliz, entrego mi grito. Y si es que sale otro grito, lo prendemos, lo fumamos, y así entre todos volamos para hacer más bacán el rito. En esta instancia quimérica, en esta instancia quimérica, les saludo con amor. Les presento al payador, al gran payador de América. En esta consagra homérica vamos a tocar el cielo. Vamos a encontrar consuelo, si es que hoy día no desmayo, presentando al uruguayo, mi amigo José Curbelo. La hermandad. ¡Así brillarás!